nombre ya se lo saben. Su apodo es más conocido. La adoran los ilegales y es odiada por los gringos. Lo feroz trae en la sangre, también en el apellido. Aquí voy a presentarles a la musa del corrido, la nueva señora cero, la coyote del siglo. Los contrarios y el gobierno quieren verla muerta o presa, pero la señora cero de ningún cabrón se deja. Al contrario, infunde miedo a toda su competencia. Ella sigue en sus terrenos demostrando que es la jefa. La frontera tiene dueño y su nombre es Vicenta. Chucho Cázares descubre que Vicenta sigue viva. Ahí los problemas surgen entre narcos y familias, y su madre le revela toda la verdad a su hija. Gran sorpresa para Chenta, no asimila la noticia. El cartel es la heredera y Acero se apellida. En Chihuahua la coyote, en Tijuana el indio Amaro, Salvador allá en Jalisco, junto con su socio el gallo, Chucho Cázares e hijos, en el norte y todos lados. Traficante distinguido de armamento americano, tiene al AMPA bien surtido y al gobierno mexicano. Cada quien trae su destino, por ahí dicen los profetas. Chucho Cázares y el indio quieren cambiar el de Chenta, porque saben del peligro que les causa su presencia. Con la fiera no han podido, pagarán las consecuencias. Desearán no haber nacido cuando en su poder los tenga. Grandes capos y sus socios billetales han lavado, cabecillas del negocio, Salvador y el jefe gallo, líder del cartel Jalisco, por sus muertos respetado. Es acérrimo enemigo del famoso indio Amaro, hombre de mucho peligro, poderoso y despiadado. Daniel Phillip se enamora de su némesis la Chenta. El agente de la migra también quiere ajustar cuentas, hace alianzas con la gringa y a los cárteles se enfrentan. Buscan a los cabecillas pa' que paguen por sus deudas. Su verdugo y pesadilla es la señora Vicenta. Ya la trampa está tendida, a los jefes de carteles caerán muchos de arriba y de todos los niveles. La señora cero afirma y si afirma es porque puede. Dicen que el que a hierro mata, pues también a hierro muere. Nuevamente se confirma que son bravas las mujeres. Por este mismo desierto es el que se va a encargar de cuidarte, de condenarte y de ponerte en tu lugar. Ya sácame de aquí, carajo. Ya deja de dar órdenes, carajo, que no eres el gobernador. Ya están cerca. A ti te va a matar otro coyote hambriento. Pero ese no va a ser yo. Los voy a matar. A los dos. Les juro que los voy a matar. La cena ya está servida, ¿eh? Nada más falta que lleguen los muertos de hambre. Buen viaje, Chucho. ¿Y ahora qué sigue, mi señor Acero? Pues de entrada encontrar al indio Amaro para terminar con todo esto. Y después, intentar amarnos en toda esta lluvia de balas. Daniel. Yeah, ¿a dónde?